media, perdón, de la noche, como la cortina nos delata, nos dice que arranca el disco eterno de Es Como Todo. Y hoy vamos a hablar de un disco de esos grandes discos, como casi todos los que sacamos, como todos los que sacamos en realidad. Una banda que nos faltaba hablar sobre sus discos. Y es nada más y nada menos que la banda Invisible, ese trío formado por Luis Alberto Spinetta, Pomo y Machi. Vamos a hablar precisamente del disco El Jardín de los Presentes, editado en el año 1976. Y con quien vamos a hablar de este disco es con el bajista, el gran bajista, el gran Machi Rufino. Hola Machi, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá estamos. Machi, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen de la grabación de este genial disco, El Jardín de los Presentes? Y mira, es muy difícil. Ha pasado tanto tiempo que yo, la verdad es que no tengo demasiadas imágenes con respecto a las cosas de antes, ¿viste? ¿Qué sé yo? No hay memoria que resista semejante cantidad de años para acordarse de detalles y cosas. Realmente no me acuerdo demasiado de eso. Si me preguntás algo más puntual por ahí, en una vez no me acuerdo, pero así me preguntás de qué me acuerdo y no sé, no me acuerdo mucho. Ok, el disco viene de lo que su último material, el segundo, había sido Durazno Sangrando, sí. Que era un disco más, vendría a ser, ¿cómo decirlo?, más conceptual, ¿no? Durazno Sangrando, sí. Sí, era un disco bien conceptual. Uh-huh. Y este ya aparece un disco más cancionero, con diferentes tonos, ¿viste? Por ejemplo, tiene Que ves en el cielo, que es más acústica. Tiene Niño Condenado. Uh-huh. Bueno, ni que hablar de los libros de la buena memoria. Los temas fueron quedaron estos temas se grabaron nuevos o, para este disco, o se quedaron afuera del Durazno Sangrando. No, de Durazno Sangrando no quedó nada afuera, digamos. Los temas que se grabaron en ese disco fueron compuestos para ese disco, en realidad. No era material que venía quedando de antes, de eso sí me acuerdo. Pero bueno, qué sé yo. Lo que me acuerdo, por ejemplo, que Perdonado fue un tema que lo grabamos en trío, por ahí la gente no lo sabe. Porque ahí en ese disco estaba ya Tomás Gubitz. Claro, estaba Tomás, claro. Pero ese tema es en trío. O sea que el solo de guitarra ese fantástico que se escucha es un solo de Luis Alberto Pimienta. ¿Y cómo se dio la incorporación de Tommy a este disco? Porque es el primero que aparece, bueno, y es justamente el último de Invisible. Es el único que aparece, ¿no? Claro. En el único que aparece. Mira, lo de Tommy Gubitz es una cosa que realmente... visto así a la distancia, quizás fue una equivocación no incorporarlo a él tocando, sino incorporarlo a él como miembro pleno de Invisible. Ese fue el error, porque hay infinidad de ejemplos. Pongamos Soda Stereo fue un trío de principio a fin, lo cual no les impidió incorporar a distintos músicos. Todo el mundo conoce a Andrea Álvarez, Tuti González, El Zorrito, bueno, qué sé yo. Pero todos eran músicos que aportaban lo suyo desde un rol diferente. No formaban parte de Soda Stereo. Bueno, nosotros no recuerdo, porque si yo te dijera por qué, la verdad es que no lo sé, por qué pensamos que incluir otro músico, otro color, otro instrumento significaba que había que incorporarlo con voz y voto, ¿entendés? Y realmente fue un error, ¿viste? Porque el trío... Además fue un error porque había una diferencia de edad muy grande. Creo que le llevábamos 18 años, ¿viste? A Tommy. Él era no tenía ni 20 y nosotros andábamos por los 30 y pico, ¿entendés? Entonces, un pibe que no tenía rodaje prácticamente. Había salido de la casa a tocar y qué sé yo. Y se nos ocurrió eso en mala hora. Y sin duda creo que eso precipitó la separación del grupo también, ¿viste? Porque el trío siempre de alguna manera se arreglaban las cosas. Era un triángulo donde siempre alguna de las patas del triángulo se terminaba acomodando. Ya con un cuarteto y qué sé yo, ¿viste? La cosa... No, es la prueba está que no duró mucho más, ¿viste? Entró Tommy, duró 6 meses más la banda y se llamó. Claro. Y bueno, decíamos que venían de el disco que el anterior al Jardín de los Presentes era el Durazno Sangrando, que fue un disco conceptual. ¿Cómo se concebió este disco entre ustedes de Invisible, Jardín de los Presentes? se querían ir del lado conceptual. ¿Cómo es que se fue dando el concepto, no, del mismo? Mirá, básicamente los temas son todos de Luis Alberto, así que no había mucho más que juntarnos a entregar los temas que él traía y armarlos como para grabar, ¿viste? Más que eso no había sido una cuestión de, bueno, vamos a reunirnos para ver cómo sale, no existió nunca eso, ¿entendés? Así que no había tal planeamiento, se ensayaban los temas, se armaban los temas y se grababan, eso era todo. Y el contexto de la salida del disco coincide, bueno, año 1976, ¿no?, con el golpe. ¿Hace alguna referencia en alguno de sus temas, así más o menos críptica, a esta situación que se venía viviendo en la Argentina? Y por ahí el más cercano a eso vendría a ser Las Golondrinas de Plaza de Mayo, que si te pones a analizar la letra, quizás a los censores que por supuesto existían en esa época se les pasó de largo, ¿viste? Porque... Sí. Digamos, si hubieran afinado la puntería, lo hubieran prohibido al tema, ¿viste? Se les pasó. Pero tampoco nosotros no teníamos, qué sé yo, una participación política. No éramos muy afectos a pensar que la política y la música estaban de la mano. Nunca lo pensamos, yo lo sigo pensando. De hecho, yo no tengo actividad política pública como músico, no adhiero a ninguna corriente de ningún tipo, y bueno, para algunos estará bien, para otros estará mal, pero para mí eso es lo que yo pienso. Yo creo que la música es arte y el arte no puede estar vinculado con ninguna cuestión política. Las cuestiones políticas que, por supuesto, uno tiene como individuo y como ciudadano de un país, son mías personales y me las reservo para mí. Y bueno, cuando dije al principio que era un disco que tenía muchos colores, hay un color que es inevitable, que es el de cierto aroma tango, ¿no?, que tiene el disco. Algo que se ve, por ejemplo, en los libros de La Buena Memoria. No coincido con esa apreciación. Si pensamos que porque hay un bandoneón tiene aroma tango, es lo mismo que pensar... El bandoneón se utiliza para tocar música clásica, digamos. Bandoneón es de origen alemán, y en Alemania no lo usan para tocar tango porque no conocen el tango, pero sí para tocar música clásica. Entonces, nosotros, como argentinos y como porteños, ligamos ese instrumento a la música de tango y nos parece que todo aquello que tenga un bandoneón es tango, y no es así. Los libros de La Buena Memoria no es un tango. No es un tango, por supuesto, pero viste, también viene el tema... El Anillo del Capitán Beto, viste que la parte esa que dice ¿dónde está la canción? Una cosa más melancólica. Pero eso es distinto porque es una letra que habla de un porteño que se pregunta ¿dónde están las cosas que me ligan a mi terruño, a mi ciudad? Es diferente, aparte eso es en la letra, no en la música, ¿entendés? Es distinto eso, hacer una alusión en una letra a lo que vos estás acostumbrado a ver, los camiones de basura, que en realidad dice los camiones de Manliva, dice la letra original. Manliva ya no existe más, pero en aquella época sí. Es una referencia localista, pero no tiene nada que ver con la música. Yo lo que digo es que el tango, porque haya, digamos, bandoneones puestos, no quiere decir que eso es tango. Ojo, no solamente vos por ahí cometés ese error. En su momento decía, no, ahora se viene el tango rock. ¿Qué tango rock? Nunca fue nada que ver con tango. O sea, fue poner un color de instrumento. Podríamos haber puesto un arpa, pero pusimos un bandoneón, ¿viste? O sea, sí, sí. Y si poníamos un arpa, ¿qué era? Música paraguaya, por ejemplo. O sea, es ridículo eso. Entonces, está bien. Pero bueno, qué sé yo, son las cosas que por ahí se dicen, que no tienen ningún contacto con la realidad de quienes hicieron la música. Y no, viste, por eso mismo es la esencia de esta sección, ¿no? De llamar a los músicos que lo hicieron y que ellos mismos nos cuenten y que nos corrijan, ¿no? Por ahí en interpretaciones que hacemos erróneamente. No, lo que sí fue una experiencia muy linda, experiencia que yo en lo personal acabo de volver a realizar, porque en el disco nuevo del trío, donde yo toco hace 6 años con Lito Pumer y Cristian Jodurcha, grabó Rodolfo Mederos una introducción para una versión que hicimos nosotros de los libros de La Buena Memoria, que es un tema que ya veníamos tocando de antes y que, bueno, lo grabamos ahora en nuestro nuevo disco. Y además yo había tocado en vivo también el año pasado en un homenaje a Spinetta que se hizo en Villa Gesell con Lito Vital y demás. También lo hice con Rodolfo Mederos, así que la experiencia de por ahí juntar gente de otros palos, viste, esto es buenísimo, como el disco que acabo de presentar anoche, que es Raíces Spinetta, que es un disco donde hay 57 canciones de Spinetta en un disco triple, llevadas al folclore, ¿viste? Bueno, ese tipo de cosas son absolutamente valiosas, ¿viste? Para los músicos y creo que también para la gente, ¿no? Y Machi, ya que estamos hablando de por ahí lo que la gente cree y no es tanto lo que en realidad es por los músicos, hay un gran o una saber popular, ¿no?, que emparenta a el anillo de Capitán Beto con la figura del jugador de River, el Beto Alonso. Nada que ver. Nada que ver. ¿Por dónde viene la cosa en ese tema? No, te digo nada que ver porque el nombre de Capitán Beto me pertenece a mí. La idea fue mía y Luis Alberto le encantó. Y lo de Beto fue por un amigo que yo tenía, un amigo que vivía en la casa de al lado, donde yo vivía, en Palermo, que era en la calle Paraguay, entre Gurruchaga y Serrano, cuando Serrano se llamaba Serrano y no ahora se llama Borges, pero bueno, para que te ubiques. Y Beto era un amigo de la infancia, que desgraciadamente murió en un accidente, en una pileta de natación, siendo un chico todavía, hijo único, y recuerdo todavía lo que fue el sepelio, que se cortó la calle Paraguay, llena de gente, todos los vecinos, ¿viste? Bueno, ese era Beto. Cuando Luis tuvo el tema, él sabía que tenía que buscar un nombre, entonces decía, ¿el capitán qué? ¿El capitán esto? ¿El capitán otro? Y yo le dije, ¿el capitán Beto? ¡Esa, Machi! Me dijo, el capitán Beto es fantástica. Después, todos los Betos dijeron que era un tema dedicado para ellos, Juan Alberto Badía, Beto Alonso, nada que ver. Se sintieron tocados todos. O sea, nada que ver. Esa es la verdad de la violencia. El origen de Beto es mío, se me ocurrió a mí. Y la relación era con un amigo de la infancia que murió trágicamente en un accidente. Y Machi, aclarado el punto. Perfecto. Y también como también está tu voz justamente al finalizar el disco, justamente también nombrando el nombre de que termine siendo el nombre del disco. ¿Cómo surge esa idea? ¿El nombre del disco lo pusieron primero o surge a partir de esta canción? Mira, la verdad que no me acuerdo si el nombre surge primero. En realidad, el disco lo que yo digo es Bienvenidos al Jardín de los Presentes. Pero no sé, la verdad, el orden no me lo acuerdo. Son demasiados años. Y que me pidieron que lo hiciera yo porque les gustaba cómo yo hablaba. Claro. Parece que tengo una voz así muy radial o muy tipo locutor que le gustaba a Luis. Y me acuerdo que estaba Dylan también con nosotros, ¿viste? Claro. Se escucha ahí un poquito la voz de Dylan que se ríe cuando yo lo digo, ¿viste? Y lo digo así con la voz muy seria. Digo, bienvenidos al Jardín de los Presentes. Digo así con esta voz y bueno, yo le gusto. Eso fue todo. Y ahí quedó el Jardín de los Presentes. Buenísimo. Y Machi, ¿recordás cómo fue la repercusión de este disco, la que tuvo tanto de la gente como de la crítica, no? Mirá, es muy raro porque nosotros nos desarmamos como banda. O sea, que en realidad el disco salió prácticamente en el momento que Invisible se disolvía. Así que no había demasiado... A ver, la gente sí, pero nosotros no estábamos ni siquiera preocupados por ver qué pasaba con el disco, porque la banda ya no existía. Sí. Así que no era como que no nos importaba mucho, en realidad. Claro. Pero sé que, bueno, en su momento se vendió, creo que se vendieron de salida 30.000 copias, una cosa así, que era un montón, ¿viste? Para la época, inclusive, y ahora ni hablar, ¿no? Y en ese contexto que decís ya de disolución de la banda, ¿llegaron a presentarlo el disco o por lo menos a tocar estos temas antes? No, sí, se tocaron en los dos Luna Park que se hicieron. Ahí se tocaron. ¿Y cómo fue a la hora de tocarlos en vivos? Lo tocaron los cuatro, ¿no? Lo tocamos los cuatro en los dos Luna Park. Sí, en el primero, que fue en agosto, inclusive ahí fue la presentación de Tommy Boy. Hasta ese momento Invisible era un trío. Y en el segundo, que fue en diciembre, un día después que nació Dante Spinetta, obviamente ya estaba Tommy y también tocamos los temas. Lo que pasa es que nosotros nunca anunciamos, sabíamos que estaba totalmente conversado que la banda no existía más, pero nunca especulamos con eso, de decir, bueno, este es el concierto de despedida, adiós Invisible, que eso, nada. No nos pareció ético hacer una cosa así, digamos, especular con eso o qué sé yo. Sí. Pero nosotros sabíamos que la banda ya estaba lista. Bueno, y automáticamente el reencuentro de Invisible sobre un escenario, el trío original se dio en Spinetta y las Bandas Eternas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue la experiencia de volver a tocar los tres juntos después de tantos años, no? Mira, fue muy movilizadora, digamos, ¿no? Porque realmente cada uno había pasado por muchas cosas. Yo había perdido una hija, había estado fuera de la música por 10 años, más o menos. Pero ya en esa época yo ya estaba tocando con el trío que estoy tocando ahora y ya estaba de vuelta en la música. Pomo estaba con sus proyectos, Luis también. O sea que los tres veníamos de estar muy afilados musicalmente hablando. Sí. Y juntarse fue nada más que juntarse un primer día para que a la media hora ya estaban los viejos códigos y la vieja magia de Invisible. Y eso después se trasuntó en el concierto de Vélez, que no lo digo yo, lo dice toda la prensa. Con buscar lo que se publicó, todo el mundo destaca la actuación de Invisible como sí. Fue lo más de todo. Yo estuve pero ahí, por, yo estuve ¿por ahí. ¿Por qué fue lo más de todo? Por esto que yo te estoy contando, porque... Por ejemplo, Pescado no fue Pescado. Pescado, los bajistas de Pescado no quisieron participar tocando claro. El bajo. Ni David Lebón, ni Bocón, ninguno quiso tocar el bajo. Entonces tuve que tocar Guille Badalá, que es un genio tocando el bajo, pero que no era el bajista original de la banda. Entonces ya ahí la banda no estaba. Y en Almendra, viste, bueno, Almendra, Emilio no toca el bajo. Emilio está haciendo otras cosas, es un gran músico, un gran artista, pero también estaba como fuera. Ojo, eso mismo podría haber pasado si yo hubiera seguido estando fuera de la música como estuve por tantos años, pero no ocurrió. Entonces digamos que Invisible, de las bandas más viejas, digamos, de la trilogía Almendra, Pescado, Invisible, era la única banda entera como era y que estaba muy afilada. Por eso sonó como sonó, que la gente decía parece que nunca se hubieran separado, ¿no? ¿Viste? Y bueno, realmente fue impresionante, fue una experiencia que yo no me la voy a olvidar nunca. No, vos, no solo vos, sino de cada una de esas, creo que eran 50.000 almas que estuvieron ahí, en las cuales me incluyo, no lo vamos a olvidar, por supuesto que nunca. Claro. Así que bueno, Machi, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. No, por favor, es un gusto y muchas gracias por haberme invitado. Y te invitamos a despedirte con un tema del disco de Invisible, de Jardín de los Presentes, publicado en el año 1976. Ya sea el que más te guste, el que más quieras, el que menos difusión tuvo... Es libre. No, bueno, lo de la difusión no lo puedo saber, pero digamos a uno que le tengo especialmente cariño y que mucha gente también es Perdonado, obviamente. Perdonado, o sea, el niño condenado. Exactamente. Perfecto, Machi, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao, buenas noches. Quebranto, habla conmigo. conmigo. Solo tú conoces la vendimia de la calle. La delicia. Por el diablo de febrero.